Hola, hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, contanos primero si hay novedades al respecto de todos estos reclamos que ya han presentado muchas veces. No, la verdad, ahora estamos en un momento de retroceso. Parecía que estábamos avanzando, pero nuevamente estamos un tanto empantanados. Nosotros, la situación reconstruye un poco, y agrego a lo que vos estabas planteando, que estabas muy bien. La formación de docentes es una responsabilidad de las provincias, desde la reforma educativa de los 90, que se transfieren todos los institutos de formación docente que eran nacionales a las provincias. Está totalmente provincializado, como todos sabemos, ¿no? Como el resto de las escuelas. Y me parece que es importante mencionar eso, porque si no parece que fuera una responsabilidad del municipio y en realidad es una responsabilidad de la provincia. Lo que pasa es que hay una situación particular con, digamos, por cómo se dio la historia del Instituto 36, que años atrás la cooperadora compró un terreno al lado de la Media 5 y ese terreno la cooperadora del 36 lo cedió a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, con el compromiso que la provincia construya el edificio propio. El edificio para el 36. Y ahí es donde aparece la municipalidad, porque sí, obviamente hay una, también, digamos, juega un papel importante en relación a que se están formando los docentes de José C. Paz y la mayor parte de los estudiantes son ciudadanos habitantes del distrito, para que la municipalidad destine un terreno, no para que construya el edificio, sino solamente para que destine un terreno. Nosotros el año pasado tuvimos una entrevista con el secretario de gobierno, con Pablo Mancilla, en septiembre, a fin de septiembre, donde ahí se comprometió a realizar las gestiones correspondientes para ceder un terreno para el 36, sobre la calle Altuve, entre Perón y Sarmiento, y a la vuelta de la Media 8. Y desde ese momento que quedamos en un limbo donde no está claro, bueno, o sea, eso se tiene que concretar, digamos, tiene que haber una ordenanza, tiene que haber una cesión jurídica, ¿no? Concreta de ese terreno para, a su vez, luego empezar las gestiones para que la provincia de Buenos Aires construya finalmente el edificio. O sea, que esto es un proceso muy largo. Lo que viene pasando nosotros en el terciario, tenemos además las dificultades, bueno, organizativas que existen en todos lados, pero específicamente tenemos los cronogramas que los estudiantes cursan de noche, bueno, muchos de ellos trabajan, los cronogramas, digo, de parciales, ahora está todo el mundo con los parciales, después vienen los finales, bueno, en el marco de eso, durante todo este cuatrimestre, nos fuimos organizando, hay una comisión de infraestructura. Hicimos clases públicas, ¿no? Que ya hemos conversado con ustedes, que tuvieron realmente mucha participación y mucha visibilidad. Y ahí en todo lo que es las gestiones, digamos, con el municipio quedamos nuevamente trabados, porque fuimos por lo menos 5 veces una comisión de representantes, de docentes y estudiantes. No logramos hablar nunca con Pablo Mancilla. Primero nos dicen que es por orden de llegada, sin cita previa. Cuando vamos de esa manera, nos dicen tienen cita. Bueno, hablamos con distintos asesores, pero que no nos dan ninguna respuesta, que nos dan su celular y después no nos contestan mal los mensajes. Y ahora el planteo es que eso estaría a cargo de la Secretaría de Producción y Constructora Municipal, con la cual nosotros hemos hablado con el secretario un día que fuimos y lo encontramos de casualidad y nos atendió, nos dispuso todo un tiempo para conversar con nosotros, pero dijo que no tenía conocimiento de nada, que iba a averiguar, y nunca más tuvimos una comunicación de él, tampoco nos responde los mensajes, estamos en esa situación, digamos. Entonces, o sea, lo que demuestran estas circunstancias es que las gestiones de esta manera no van a ningún lado, ¿no? Que esto implica nuevamente tener que movilizarnos y presionar de otra manera, porque evidentemente cuando uno toma, digamos, esta modalidad hace que se dilate, que no te contesten, que te digan una cosa y que después, bueno, nosotros presentamos el año pasado un expediente con casi 1.000 firmas. No tenemos conocimiento de dónde está ese expediente, no hay respuesta al expediente, o sea que por ahora estamos solo en el plano de la promesa de septiembre del año pasado, sin ninguna respuesta concreta. Y quería agregar a todo esto que de parte de la provincia de Buenos Aires no hay ningún apoyo en esto, o sea, no hay ninguna autoridad de la provincia de Buenos Aires, ni de la Dirección de Educación Superior, ni de la Jefatura Distrital, ni de la Jefatura Regional, ni de ningún lado, que estén acompañando, presionando, nada. Es una indiferencia, digamos, solamente están notificados, se expresan cuando fue su momento, se expresaron, sí, sí, que están de acuerdo con el reclamo, pero bueno, después no hay ninguna acción concreta para presionar y apurar al municipio para que se expida. Uh-huh. Nosotros estuvimos participando este año muy activamente, un grupo de docentes y estudiantes, acompañando todos los reclamos de la primaria 2, porque como vos muy bien decías, el instituto hace muchos años que se usa en las instalaciones de la escuela 2, y como sabemos es una escuela que tiene unos déficits de infraestructura acumulados históricamente, que más o menos datan de los años en que está construido el edificio. En ese marco, bueno, ahora como saben hay una obra que comenzó, pero que es solo de una parte pequeña, la escuela no es una obra integral, hay una promesa de una segunda etapa. Y en ese marco de acompañar eso hemos participado en reuniones donde hubo un asesor de la Subsecretaría de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que es el que se comprometió a que exista una segunda etapa de obras en la primaria 2, sí. Pero cuando le planteamos la situación del profesorado, bueno, nada, o sea, también queda totalmente en el aire, no hay ningún compromiso de parte de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Infraestructura, ni de la Dirección de Educación Superior, de presionar o de reunirse con el municipio para que destinen, finalmente se concrete la cesión del terreno. O sea que, estamos parados en el mismo lugar que en septiembre del año pasado. Y sí, la verdad que sí, aunque, digamos, solamente podría haber una remota circunstancia de que eso esté avanzando y nosotros no estemos enterados, pero por lo que se ve, no, porque no logramos encontrarnos con nadie, digamos, nadie nos da ninguna información, digamos, el terreno que... Primero tiene que haber una ordenanza donde eso esté claramente cedido al 36, después uh-huh. tiene que... Bueno, hay que hacer un estudio de suelo, hay que... no tenemos claro tampoco exactamente desde dónde hasta dónde sería el terreno... Uh-huh. Bueno, y digamos, a nosotros esto nos preocupa mucho porque, digamos, nosotros planteamos que tácitamente le estamos, los estudiantes están aprendiendo implícitamente que se pueden formar como docentes de cualquier manera, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa. No es la situación exclusiva del 36, ¿no? Hay un montón de profesorados en la provincia de Buenos Aires que no tienen edificio propio, y esto quiere decir que cursan en aulas que están preparadas para niños. Bueno, además de los déficits de las escuelas para los niños y niñas, ¿no? Uh-huh. No hay una biblioteca, o sea, hay una biblioteca muy pequeña, con un espacio muy pequeño que, digamos, solamente, digamos, una oficina chiquitita donde hay algunos libros, uh-huh. pero no hay una biblioteca donde los estudiantes puedan ir con espacios para estudiar, no hay un laboratorio. Bueno, todo lo que se necesita para formarse como docentes, si queremos realmente... que los futuros docentes tengan una buena formación. Uh-huh. Así que sí, estamos nuevamente en esta situación de falta de respuestas. Decías, es un proceso muy largo de gestiones por la ordenanza, el terreno, todo, por falta de decisión política, porque tranquilamente podrían ser plazos mucho más breves si existiera la intención política, la decisión política del gobierno local de José C. Paz y del gobierno bonaerense de ponerse de acuerdo y decir, bueno, poner una tal serie cual. De plazos concretos. Exacto. De hecho, son parte del mismo frente político. Uh-huh. Bueno, ya sabemos que tienen muchas diferencias internas de ese frente político, pero así como acuerdan una cantidad de cosas rápidamente, sí, sí, es un proceso largo porque sabemos que no es una prioridad para ellos, uh-huh. y que solo presionando de parte nuestra esto va a ser, va a avanzar. Pero bueno, estamos en momentos donde parecía que estábamos avanzando y nuevamente estamos en este pantano. Claro. ¿Y están pensando acciones entonces concretas post exámenes? Porque en este momento está todo el mundo ocupado con eso. Claro, estamos en esa situación, estamos como nuevamente, tenemos que, digamos, además tenemos una situación compleja organizativamente, en el sentido que los estudiantes cursan en dos escuelas distintas, uh-huh. entonces no se conocen, eso obstaculiza la organización, los docentes, como sabemos, vamos cada día, los docentes estamos designados por módulos en superior, entonces cada docente va a días distintos, entonces bueno, estamos nuevamente juntando fuerzas para reagrupar, para pensar y para ver cómo seguir, qué acciones tomar de aquí a las vacaciones de invierno o cuando volvamos de las vacaciones de invierno, que además en superior están, hay 2 semanas de finales, entonces los estudiantes también están preparando finales. Claro. Bueno, tenemos esas dificultades internas organizativas, pero bueno, es lo que tenemos que encarar. Y por suerte, digamos, dentro de todas las dificultades, hay un conjunto de estudiantes que es muy consciente de todo esto, que ve la necesidad de organizarse, que me parece que es lo central, digamos, ¿no? Que como futuros docentes vean que, bueno, uno no puede naturalizar las condiciones en las que se enseña, en las que se aprende, y que hay que tomar que hay que tomarlo en nuestras manos, ¿no? Que nos tenemos que mover, que nos tenemos que organizar. Eso me parece que es lo central en todo este proceso. Sí, que bueno, igual es difícil y hay que trabajarlo. Quedamos aquí en la radio Betania atentos a lo que vayan resolviendo en las próximas semanas para, bueno, acompañar y compartir las definiciones que vayan planificando para, bueno, presionar y efectivamente lograr por lo menos esto, ¿no? Que se avancen, se den algunos pasos en la cesión del terreno y en las promesas de alguna fecha concreta de inicio de obra para que bueno, el edificio del 36 deje de ser un anhelo y pueda convertirse, que no lleguemos a las 4 décadas de aniversario sin un edificio propio. Exacto, sí. Bueno, les agradecemos como siempre la difusión, el acompañamiento, el apoyo, y sí, cualquier novedad les vamos a contar. Acá quedamos. Nos tenemos informado. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.